El sismo que vivimos el pasado 19 de septiembre y que afectó a una gran cantidad de viviendas ha sido el de mayor intensidad en el centro del país después del terremoto de 1985. Su epicentro fue en el límite de los estados de Morelos y Puebla. Es por eso que lo sentimos con tanta fuerza en nuestros pueblos y causó tantos daños. Por lo tanto, te invitamos a revisar las condiciones de tu vivienda. Si observas que tu casa resultó dañada, puedes acudir al Centro de Acopio Popular ubicado en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM, en el barrio de Santiago, para recibir orientación y apoyo. Si el daño en tu vivienda es severo y corre riesgo tu seguridad y la de tu familia, puedes acudir a los albergues dispuestos en tu comunidad para poder dormir, comer y asearse, mientras se restablecen condiciones dignas de vivienda y servicios. A su vez, el Centro de Acopio se ha dado la tarea de organizar con ayuda de la comunidad brigadas de diagnóstico de daño, atención médica, retiro de escombros, construcción de viviendas provisionales, recepción de víveres, armado y distribución de despensas desde el 19 de septiembre. Finalmente, te invitamos a acercarte al Centro de Acopio y participar junto con la comunidad y la gente solidaria en la reconstrucción de nuestros pueblos.